sé, porque acá hemos hecho la tarea, que el segundo uno de esta canción todos reconocemos que es Torn. Sí, sobrado. Y solo la imagen de ella, sí, un congeladito, ya uno sabe que sí, es de esas cosas importantes, uh-huh, de la vida. Así que bueno, ahí teníamos a Natalie Imbruglia con Torn. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Está pasando mucho y una de las noticias recientes es que Katy Perry va a ofrecer un concierto gratuito en México el 25 de agosto. Ay, como lo hizo Shakira. Exactamente. Ella dijo que quería estar en México nuevamente. Esto hace parte. Esta información es muy. Me encanta todo lo que pasa acá. Resulta que el espectáculo gratuito va a ser en el Teatro del Pueblo en el marco de la Feria Nacional Potosina. Ah, ¿no va a ser como siempre en el Zócalo? No, no va a ser ahí. Va a ser en el marco de la Feria Nacional Potosina, FENAPO, que se realiza del 8 al 31 de agosto en San Luis Potosí. Es como la Feria de la Panela en Villeta. Ajá. La pueden coronar. Entonces pueden pasar muchas cosas. Entonces es muy lindo todo esto que pasa alrededor de ella. Y me parece también muy chévere que ella quiera hacer una presentación gratuita en algo no tan gigante, masivo, porque veníamos de Shakira, que estuvo en Río, que pues ha sido una cosa, sí, muy brutal. Y muchos dan sus conciertos gratuitos ahorita. No tantos como quisiéramos. Pues mira que en este de Potosí, sí, no es la única que se presenta. Va a estar Motley Crue, Tigre del Norte, Gloria Trevi, Bizarrap. Es que es importante. Yandel Sinfónico, que ama Alejandro Marín. Ese, y Sin Bandera. Lo vi. Sin Bandera. ¿Ah? Ese es Camila. Es Camila. Sin Bandera es... ¿Kilómetros? A varios cientos de kilómetros. Yo ahí suelto porque no sé de qué hablas. No. Pero sé que Sin Bandera fue muy importante y sé que todos sabemos alguna canción de Sin Bandera, que sí, no la tenemos acá en la memoria. Pero ahí está por ahí. Estoy segura que es Kilómetros. Entonces, vamos por eso. Entonces, nuestra pregunta nace de eso. ¿Qué artista debería dar un concierto gratuito como agradecimiento a sus fans? Sí, nos vamos a poner exigentes. Sí, yo sé que muchos dicen, ay, pero no, nadie le debe nada a sus seguidores. No, sí, vamos a soñar. Cristian. Uy, no sé, pues es que eso ya depende del corazón de cada quien. Mi amor, pero soñemos. Pero eso no es solo corazón, puede ser mercadeo. Yo creería... Soñemos. ...que un tipo como Luis Alfonso haría eso fácilmente. ¡Uf! El contentoso, claro que sí. Exacto. Vamos a ponernos un poquitico contentosos. Yo a veces siento que estoy tan lejos de ustedes. Yo no sé por qué pensé de primeras en Luis Alfonso. Que está bien, porque, eso es lo que te dice. Porque estoy seguro que ese man lo ha hecho, incluso. Seguro, lo ha hecho. Sí. Seguro, sí. Pero fue porque dijiste como un lugar recóndito en unas festicas de pueblo. Y en eso yo me imagino a Luis Alfonso, porque él hace eso. Y de chévere. Él va a Castilla la Nueva en el Meta y se la goza y después... Se va. Nueva. Ajá. Este tipo de... Sí, después va a Puerto López y así, exacto. Turmeque, sí, creo que es el lugar donde más barato venden la cerveza. Uy, porque pero es los lugares que... donde más se consume cerveza. Baja en Pola. Este o sea, con esta ley seca, ese pueblo va a estar apagado. Triste. Va a estar. Catalina. A ver, yo digo que debería ser en la Plaza de Bolívar. Ok, perfecto. Ya te viniste para sí, acá. Sí, muy sí, bien. No, pues. Para que bien, nos salga verdad gratis, toca aquí en Bogotá. Bueno, muy es bien. Plaza de Bolívar. Sí. Y tendría un cartelito. Ah, ¿quieres un festival? Sí. Por un lado, diría que yo a Harry Styles le he pagado mucho, me debería devolver algo. Solo por ti. Uh-huh. Y como están diciendo que de pronto puede venir a Colombia en 2027, ¿por qué no, Harry? Tienes la oportunidad de ofrecer un evento gratuito para tus fanáticos como headliner. Está bien. Puede ser una herramienta de mercadeo para llegar, claramente, a más públicos. Tendría también a Shakira. Porque si lo ha hecho afuera, ¿por qué no acá? Sí, amén, hermana. O sea, está en su país. Eso tiene todo el sentido del mundo, tienes razón. ¿Sí? Hay lógica en ti. Sí. ¿A quién más tendría? ¿Tendría un reggaetonero? Pues como para meterle un poquito de todo y que haya para todos los gustos. ¿Por qué tienes que hacer esas cosas? Bueno, ¿a cuál de todos? Ya que tienes tantas opciones. Me gusta lo que está haciendo Faith con sus shows más pequeños. Sí. Entonces yo diría, reparte Cafercho. Sí. Y te presentas luego. Yo siento que Fate sería uno de los pocos reggaetoneros que diría, como bueno, está bien, hágale. Qué chimba amor. Sí, exacto, así. Ya. Ahí está. Para todos los gustos: inglés, español, reggaetón, ¿Tienes algún nombre para tu festival? ¿Cómo sería en Bogotá? Entonces vamos, sería... Catalina. Déjame pensar. Tengo miedo. No, al gratín. Fan. Al gratín. Mira, Festival Al Gratín. Organiza Cata Blanco. Produce la X. Ya. ¿Qué artista debería dar un concierto gratuito como agradecimiento ¿tú? A sus fans? Yo no, es que yo ya me voy muy lejos. No importa, soñemos. Soñar sí, no podría. Cuesta nada. BTS. ¿Te imaginas? Porque ya tiene dos fechas. Por eso, sí. Una tercera. Vendidas, la tercera que sea un gratuita. Un camping gratis. O sea, de donación. Y que uno llegue con comida para perrito, con cosas que le pueden servir a los animalitos. Ay, esa me gusta. Bien. Les agradezco mucho. Entonces, mira, yo pensaba poner algo más, pero no lo voy a poner. Voy a poner otra cosa. ¿Y que se puede gustar? Y curiosamente, yo solo escuché tres teclas que sonaron ahí. BTS. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, can't you anymore? Talentosa voz, Lizzo, Good as Hell, que estuvo hablando hace unos días sobre su nuevo trabajo discográfico y sobre cómo el algoritmo no la estaba favoreciendo y por eso la gente no estaba llegando a su disco. No lo sé, se va a llamar Bitch. Uh-huh. Llega ahorita en junio para que estén pendientes si les gusta la música de Lizzo. Pero el algoritmo hemos comprobado que ha, que no. Al contrario, impulsado sí. Muchos artistas nuevos, que ha estado reviviendo canciones. Creo que es que ya de pronto por las demandas y todo la sí, gente ha dicho no. Y prefiere, yo como en su momento Charlie XCX cuando dijo que ya no iba más con Brad, que dijo que el próximo trabajo discográfico, que es el que está por estos días rotando, no iba a ser tan exitoso. Entonces como que se preparan si llega a salir mal y decir, ajá, yo les dije. Yo sabía así que era está, por esto. Va a pasar. Estuvo esta agrupación en nuestro país, mucha gente amó, otra gente odió. Yo realmente no pensé que tenía, y acá lo hemos hablado, tanta influencia que tú tienes, mucha gente, porque uh-huh, cuando se iba a conocer este nombre que visitaba este país, en serio la gente enloqueció, que me pareció chévere uno poder tener al frente su banda de adolescencia, es Blink 182. Y tú tienes noticias. Sí, porque resulta que hay información de Travis Barker, que es el baterista de la banda, que para muchos es uno de los mejores bateristas del sí, mundo, y está por estrenar su propio documental. Uh-huh. Es un documental que llevará el título Travis Barker, Louder Than Fear. ¿Y qué pasa? Esto, de acuerdo con NME, pues va a estrenarse primero en un festival. Será el festival de Tribeca, donde se podrá ver por primera vez esta grabación, el 13 de junio. Él va a estar presente en el evento y después de la proyección pues va a participar en una pequeña charla con el público y seguramente con la prensa. Así que quienes no tengan pues posibilidad de ir a este festival que se da en Nueva York, pues van a tener la posibilidad de verlo solo. Que tienen que esperar un poquitico, porque digamos que a pantallas, si llega a Disney Plus hasta el próximo 13 de agosto. No falta mucho igual. Ah, está bien, sí, no están lejos. Está muy bien. Estas fechas son para Estados Unidos, todavía no se ha confirmado el estreno para el resto del mundo, pero es un documental en donde él va a poder mostrar no solo aspectos de su carrera como músico, que es en donde más lo conocemos, sino también eventos de su vida que lo tuvieron al borde de la muerte, como ese famoso accidente de avión en el que él casi se muere y por el que no incluso viaja, no viaja. Y no salían a giras, y que cuando dijeron vamos a Colombia fue como, oh por Dios, va a tener que montarse en un avión un par de horas este hombre. ¿Ustedes fueron a verlos? Sí, y qué decepción. Ay, bueno, no tengo nada más que decir. ¿Sí? ¿Te decepcionaste? A mí me gustó más The Offspring, que se presentó antes, que sí. Blink-182, porque Blink-182 tenía este humor súper noventero, dos milero de todo el tiempo. Tits, como... Sí, ya, básico. Exacto, y el público ya creció. Entonces no... Entonces no. Era como... Ok, debemos reírnos. Y los esperaron un año porque era el año anterior y Travis se había roto la mano. Chris, ¿tú los viste? No, yo me los perdí, pero me gustaría verlos, aunque no soy tan fan. Creo que me gusta más Fall Out Boy por esa línea. Me gusta un poquito más Panic at the Disco que Blink. Pero Diana le va a dar algo. Pero qué divino. Pero igual es una bandota, toca verlos. Bueno, ustedes se pusieron de acuerdo con una canción que quieren escuchar. Uh-huh. ¿Y cuál es? All the Small Things. Dijimos que era, sí, All the Small Things. All the Amigos, esta mañana, amigos y amigas. Sí, señor. Esta mañana venía en Cabify. Okay. Pensando en todo lo que tenía que hacer, que son un par de cosas. Uh-huh. Y caí en cuenta de que a veces nos movemos en automático. Uy, es sí. Verdad. Sí, así que hoy quiero invitarlos a todos ustedes a que se muevan conscientemente por un sueño o por cambiarle el día a alguien, porque cuando se mueven con un propósito, llegan. Muévanse con Cabify. Un día como hoy en Mañanas X. Bueno, muchachos, tu momento, porque un día como hoy, en 1971 llegaba el número uno, mentiras, 82 llegaba el número uno esta canción. 1982 hace parte de una gran película, Rocky III. La tercera entrega de Rocky. ¿A la tercera? Que es cuando se enfrenta a Clubber Lang, que era Mr. T. Y en una secuencia de entrenamiento suena esto de fondo, Eye of the Tiger de Survivor, al aire en Mañanas de la X. Está llegando buenos días, sí, no parece viernes, sí, está nublado, sí, los días anteriores hizo más sol, sí. Los días pasados parecía más viernes que hoy. Ay, sí. En cuanto al clima. Sí. Hoy no tanto, pero bueno, no, nos queda el consuelo. Y ya, eso es todo. Les voy a hablar de tecnología y les voy a preguntar. A ver. WhatsApp. WhatsApp. Sí. ¿Para qué usan WhatsApp? Comunicación. Para únicamente. Mensajear, sí. Y llamar. Y ya, perfecto. Muy bien. Es más, yo dejé de llamar por telefonito normal. Yo llamo por WhatsApp porque suena mejor. Ahora, por varias razones. También me ha pasado que a veces la señal del teléfono, como teléfono, no es buena y ¿sí? se corta la llamada, mientras que por WhatsApp. No es que ay, no, tan chocoloca, usa WhatsApp para llamar. No, realmente tan suena chocoloca. Mejor. Suena mejor porque es por Wi-Fi, es la por palabra. Internet. Exactamente. Estados, ¿cómo les va? No. Ay, no. ¿Por detesto, qué? No. ¿Por qué? No me gusta ni siquiera verlos, entonces menos publico algo por ahí. ¿Tú lo has hecho alguna vez? No. Yo sí he subido estados a WhatsApp, han sido dos en los 16 años que he tenido WhatsApp. ¿Que tengo? Sí, que tengo. Entonces, actualmente. No. Sí, no sé, no, vean, me dan un poco más bien, es como, yo veo estados. ¿Los ves? Los veo, pero porque me genera un poco de toque y de ansiedad que estén sin verse, ¿sí me entiendes? Ah, ya, como las notificaciones. Que esté la burbujita, sí, ahí, ya. Como el puntico verde, como ya quítate, bro. Entonces, bueno, pues no solamente nosotros, porque muchas personas, es más, uno de los medios que yo consulto para tecnología que se llama Hipertextual, titula así, polémica con el nuevo diseño de WhatsApp. Ahora verás todo el tiempo la función que más odias. ¿Viste? No es un odio solo de acá, es un odio, ellos son de España, entonces es un odio mundial. Sí. ¿Qué va a pasar? Ellos quieren cambiar la interfase y están trabajando en eso para que se parezca más a Instagram. Recordemos que todo eso está bajo la misma sombrilla que es Meta. Sí. En su última actualización, para hacer que los estados funcionen, lo que van a hacer es que te van a aparecer sí o sí en la parte superior del feed de WhatsApp. Ay, ¿cuál es la necesidad? No sabemos. O sea, pero no, pero ¿cómo así? Sí, señor. ¿Por entonces, qué? De hecho, mira, la copia es prácticamente igual a la de Instagram. En el lado izquierdo aparecerá tu perfil con un más para que puedas subir un nuevo estado. Y a la derecha todas las publicaciones de tus contactos con sus fotos de perfil. Todo en primera plana sin poder evitarlo. Da igual que no los utilices o que solo unos pocos amigos suban cosas ahí. WhatsApp te lo va a poner sí o sí al frente. Te van a obligar. O sea, es como okay. Instagram, que tú entras, ves el feed, pero arriba ves las historias. Te va a salir así en WhatsApp, abajo las comunicaciones, los yeah. chats y arriba los estados. Ajá, ya. Pero tengo una pregunta. Claro, eso que sí. Eso viene. Yo quisiera responder. Eso viene en una. Porque tanto Instagram como WhatsApp en este momento tienen ventanas abajo. Sí. Sí, o sea, abajo de la aplicación uno tiene diferentes ventanas, entonces uno se mete a llamadas, a comunidad, a ajá. chats y a estados. ¿Será funcionará de la misma manera? Porque Instagram, pues uno se mete al feed, pero abajo tienes tu ventana de mensajes, tienes tu ventana de reels, tienes tu ventana de búsqueda. Entonces novedades, no sé si va a funcionar. Como debe ser, yo creo que no. Por no ventanas. Creo que novedades. O sea, uno eventualmente puede yo salir creo que de te esa va ventana. A salir en la ventana de chats arriba. No, ya tengo aquí la información, miren. Les va a salir la pantallita, ¿no? Ajá. El chat. Entonces, las burbujitas normales como tenemos la comunicación, ¿cierto? No, va a empezar a salir en la parte superior, los estados como si fueran las historias de WhatsApp. Abajo los chats, y los chats los van a dividir en todos, sin leer, favoritos, grupos y comunidades. Claro, y abajo, donde están las opciones que tú estás mencionando, va a estar updates, van a estar calls, comunidades, chats y tu perfil. O sea, lo de abajo queda igual, lo que cambia es acá arriba, mira, Cris. Ah, exacto. Acá arriba te van a aparecer las burbujas de chat. ¿Pero por qué? Si ya tenían burbujas y no funcionaba. Porque te va a dar más toque. Sí. Vas a sufrir. No. Y la vaina es que, por ejemplo, en Instagram creo que uno puede filtrar mejor la gente a la que sigue y a la que no sigue, a la que le quiere ver los estados. En WhatsApp, como tienes muchísima gente agregada en tu celular, en tu teléfono, te van a salir los estados de una persona, del man que te arregló las persianas. Sofía Modista. Exacto. Ahí puedes conocer a toda la familia de Sofía. Pollería Colina. Pollería Dos Colina. Robert Droguería. Exacto. ¿Sí, Álvaro entiendes? Droguería Domicilios en la noche. Entonces toca silenciar gente. No, qué pereza. Nos pero quieren obligar a consumir. No pasarán. No, no va a pasar. No pasará. Bruno Mars, él debería dar un concierto gratis. Nunca va a pasar. No, además que ha venido una sola vez. Nunca ojalá venga con este The Romantic Tour. Eso sería tan increíble, yo vendería dos riñones. Para mueres y te sobra uno. Y no puedes ir. Exacto. un capítulo en Doctor House donde hay un hombre que tiene un tema mental, pero no parece, porque el hombre es muy generoso y muy dadoso, y en algún momento le pasa eso que tú dices. Sí. Que él ya decide donar uno y otra persona para mirar si está bien, llega y le dice, ay, mira, es que tengo un problema, necesito otro. Y ella le dice, yo te dono el otro. Entonces, pero ella le dice, pero te vas a morir. Sí, no importa, me conecto a máquinas. Y ahí se dan cuenta que la persona está loquita. Doctor House, pero qué generosidad. Exactamente, pero no, resulta que sí estaba loquito y no era generoso, natural. Vamos a hablar de Robert Pattinson, que de verdad, qué gran actor es. Sí, ¿saben qué vi de drama? ¿Y? La de la pareja. Me dormí. Ay, mira, yo diciendo que dormí. Qué buen actor. Hace mucho tiempo no me pasaba que me dormía en cine. Con Zendaya. Con Zendaya, sí. Pero ella es como rara, ¿cierto? ¿Ella tiene un pasado oscuro? Sí, no, pues en la película sí, ella tiene su pasado oscuro. Básicamente ella pensó en alguna vez, o sea, antes de casarse hace como un juego, como de decir un secreto antes muy, de... muy secreto. Entonces ella dice como alguna vez en el colegio pensé en llevar un rifle y matar a todo el mundo. Ese es su secreto. Y son como jajaja, pero de verdad. Y ella como sí, mi papá tenía un rifle y yo lo iba a llevar y casi lo hago, pero me arrepentí a último minuto. Esa película ya no está en taquilla. En cartelera, creo que no. Ah, no, bueno. yo creo que no. Entonces... Si no, tremendo spoiler el que está. No, pues, pero esa es como la premisa. Ay, qué bien, perfecto. Entonces, a partir de eso genera una... una